bienvenidas y bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la 21ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Huracán levantó un partidazo en el Ducó frente a Banfield y se pone la chapa de contendiente. Fue un partido difícil para el Globo, que lo terminó ganando con un 3-1 que quizás no se corresponde con lo visto en cancha. Pero el Quemero quiere seguir peleando y lo hace a partir de lo que dispone su DT, Diego Dabove. Arrancamos rápidamente con el gol en contra, el penal de Mati, pero creo que hubo una muestra muy grande de personalidad y de carácter del equipo. Lo fueron a buscar en todo momento, por momento en forma prolija, por momento solamente con el corazón, pero el equipo fue constantemente y nos terminamos llevando un triunfo importante que sabíamos que iba a ser sufrido. Con muchos pibes, con varias ausencias, con la mente puesta en ganar en Mendoza para seguir prendido, Boca le ganó 1-0 a Godoy Cruz de visitante y sigue siendo uno de los que pelean arriba. El gol lo hizo Luca Langoni, uno de los pibes en los que confía, y mucho, el negro Hugo Ibarra. Y agradecer y felicitar nuevamente a cada uno de ellos, a este grupo que tengo acá, un plantel maravilloso, que se pusieron al hombro hace dos meses y más esta situación y me están tratando adelante. Son ellos los partícipes de este momento de juego. Técnico que debuta gana, gritaron en Varela. Defensa ganó 3 puntos importantísimos para entrar a las copas luego del 2-1 frente a un Patronato que se fue desinflando con el correr de las fechas y al que casi le espera un destino inexorable de Primera Nacional. Técnico que debuta gana, gritaron en Varela, y el debutante dio su parecer luego del partido. Julio Bacari. Partido durísimo, la verdad que sabíamos con qué rival nos íbamos a encontrar, qué juego nos iba a proponer. Pero bueno, la verdad que los chicos han resuelto muchas situaciones con mucho corazón, con mucha garra, y la verdad que eso a todo defensa lo pone muy orgulloso, ¿no? Sarmiento fue mucho, muchísimo más que Arsenal en su visita a Sarandí y le ganó cómoda y justamente 2-0 una final por quedarse en la Liga Profesional. Sarmiento fue mucho, muchísimo más que Arsenal y por eso así analizó la derrota del viaducto su volante, Mauro Pitón. El rival nos superó en todo aspecto del partido. Creo que con los errores se encontraron con el gol y después manejaron ellos los tiempos de juego, manejaron mejor la pelota, fueron más contundentes en llegadas. En La Plata, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Resistencia, FM 103.9. En un partido parejo, Lanús tuvo la efectividad que San Lorenzo no, y llegando a fondo dos veces, metió dos goles y se quedó con 3 puntos que lo alejan del fondo de la tabla. El Grana fue práctico y le ganó al Ciclón por goles de Di Plácido y de este señor, Brian Blando. Le agarró y quiso ganar el partido. Por suerte pudimos convertir y manejamos el último del partido. En el Monumental, un errático River no pudo recuperar el rumbo y casi que se despide de la pelea por el torneo. En el Monumental, Talleres le ganó 1-0 a partir de una tremenda corrida de un volante que no hizo inferiores en ningún club. Debutó a los 21 pirulos y metió su primer tanto en primera. Ulises Ortegoza. No caigo, mi primer gol en primera contra un equipo tan grande como River, pero bueno, veníamos trabajando para esto y muy contento. Independiente sigue de racha, aun cuando varios de sus jugadores y su DT Julio César Falcioni no fueron parte del partido frente a Newell's por una epidemia de gripe. El Rojo sigue de racha porque volvió a ganar, esta vez 1-0 frente a la Lepra. Y si bien está lejos, esto ayuda para envalentonarse para la Copa Argentina. El Diablo sigue de racha por el gol de Leandro Venegas. Siento que el grupo aceptó la realidad, sabía que de la forma que se tiene que salir es siempre trabajando, es estando más unido que nunca. Así que la verdad que por eso siempre pongo el grupo por delante. Go! el primer tiempo suena Walter Giardino Temple haciendo Héroe de la Eternidad. Después del entretiempo, repasamos el resto de la 21 acá en el Fútbol Heavy. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.